vamos a montar, digamos, puntos de vacunación para el COVID que sean exclusivos, para que los centros de salud y todos los efectores del sistema de salud puedan trabajar en el fortalecimiento de ese calendario de vacunación mientras ocurre la campaña de vacunación contra el COVID, que además va a priorizar primero a un grupo de la población que es el más vulnerable frente al virus y que por lo tanto no podemos exponerlo a que circule por los espacios habituales del sistema de salud porque estaría expuesto a posibles contagios. Así que se van a armar entre 300 y 400 puntos de vacunación en toda la provincia, sumado por supuesto a los hospitales provinciales y a los hospitales municipales que también van a vacunar y que van a tener a su cargo la vacunación de los trabajadores de la salud, del sector público y del sector privado. Y para el resto de la población vamos a armar estos puntos en principio en escuelas, sobre todo la primera parte de la campaña, y luego iremos incorporando otras instituciones y otros dispositivos para a medida que vayamos avanzando con la campaña y que vayamos recibiendo más dosis.